Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro programa de ¿qué es este programa? Ya no me acuerdo, hace tanto que no lo hacemos que ya ni me acuerdo. Hola, Kibou. No me acostumbro nunca a tus entradas, siempre me asusto. Porque soy... Siempre me... Sí, me inventas ahí... ¿Qué tal? Soy como un ninja. hola, Nevesu, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Os veo muy cerca. Sí, por favor. Respetar la distancia. Y yo soy Santi Alón. Hola, bienvenidos a vuestro programa de ocio, entretenimiento y gatos. Se me ha olvidado de qué era. Madre mía. Yo creo que habría que añadir ahora ocio, entretenimiento, gatos y virus. No, y mascarillas. Distancia de seguridad. Y distancia de seguridad. Bienvenidos a Nueva Normalidad. O sea, cuando dicen Nueva Normalidad, a vosotros no suena... Bienvenido, ¿la Nueva Normalidad es la misma mierda? Me da muy mal rollo eso. La Nueva Normalidad suena... A disco película. Indie. Pues esto, hostia. La Casa Azul, la Nueva Normalidad. Claro. Es el disco de la Casa Azul, la Nueva Normalidad. ¿Y no habéis pensado que la Nueva Normalidad va a traer consigo la nueva subnormalidad? Pero eso ya venía de antes. O sea, van a poner un nuevo, como un baremo nuevo. A partir de aquí, la subnormalidad. Es que han perdido la... La oportunidad de llamarlo neonormalidad y que sea todo súper guapo. Y que sea Cyberpunk 2077. Es más, yo lo hubiese llamado... La neoescala. Lo hubiese llamado cibernormalidad. ¿2077? Bueno, ya está. Perdón. Bienvenidos a Perdidos en Melmac, vuestro programa de periodicidad aleatoria. En el que hablamos de, pues, estas mierdas normales. Neonormales. Y neosubnormales. Cibernormalidad. Grabamos programa cada dos pandemias. Ay, venga, vamos al sumario. Por favor. Venga, anda, vamos al sumario. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, porque han pasado cosas. Pero muchas. Pero un mogollón de cosas. Madre mía. Luego tenemos... Madre mía. Dios. Y luego tenemos la canción... Porque la gente no sabe lo que ha pasado desde el último programa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Claro, es que... En el último programa te dicen lo que íbamos a vivir y no te lo crees. Y te ríes, y están menos flipado. Para elotes. ¿Cuándo fue el último? Hoy, el último programa estuvimos de visita en... El último de visita en un museo. Estuvimos, fíjate si hace tiempo. El recinto multitudinario en IFEMA. Claro, que ahora mismo iré a un museo, joder, y encima tocando miles de cosas. Bueno. Tocando todo, y hoy tocando en la cara. Hoy hablaremos de museos. Y tocando una recreativa que ha tocado otra persona antes, que ha tocado otra persona antes, que... Bueno. Yo creo que ahí fue el foco. Bueno, después tenemos la canción del programa, como siempre. Luego hoy hablaremos de la Wii Classic Mini. Nadie se ha enterado de esto. Hostia. Nadie se ha enterado de esto, pero hablaremos de la Wii Classic Mini. Ni nosotros. Y luego... Un tema... Luego, si la ciencia lo ve bien... Hablaremos en Enciclociencia de qué vas a hablar, Ciencia. Hoy voy a hablar de los museos del Animal Crossing. Dios mío. Qué robótico. Mal robot, mal cosa, mal real. Luego hablaremos. Vaya juguete. Luego leeremos los comentarios de iVoox y luego ya nos despedimos, que vaya tíos pesados, tíos y tías pesados aquí. Todo el día. Pero antes. Dale, quédate. Kibou. ¿A quién le dedicas el programa? Qué difícil. Bueno, pues eso, Kibou. ¿A quién le dedicas el programa? Voy a ser muy original. Y para variar, voy a dedicar el programa al confinamiento. Pero no a cualquier confinamiento. Porque claro, no es lo mismo confinarse ahora que imagínate estar confinado, por ejemplo, en 1992. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado confinado en 1992? Ver las Olimpiadas, no, porque no se hubiesen celebrado. Claro, entonces yo no sé si hubiera podido hacer la comunión en esa fecha. Qué movida. El mundo hubiera cambiado. Kobe y Curro se habían quedado en paro, por ejemplo. Me habría quedado yo sin Game Boy, ¿os dais cuenta? Claro, que me la regalaron y Curro sin trabajo. En mi comunión. Y Fermín Cacho no hubiera podido ganar la medalla ese año, por lo menos. A lo mejor el año siguiente lo hubiera podido ganar, pero este año no. ¿Y Netflix? ¿No había Netflix? Bueno, vamos poquito a poco. Vamos poco a poco, que lo tengo ya apuntado. Santiago siempre me hace spoilers. Entonces. Fermín Cacho, vaya. Ojo, ¿eh? Vaya pellizco. Qué crack, ¿eh? Que ese era de maratón, ¿eh? o media maratón, ¿o qué era ese? Ese era 10 kilómetros, ¿no? Yo que sí. ¿No? Bueno, el señor ganó. No, bueno, podemos el señor ganó. Sí, el medallista. El medallista. En este caso sería casi medallista. Pero bueno, en el mundo paralelo si hubiera sido en 1992. O sea, que voy. Y eso, que era de gente que dice que se aburre. Cuando se han hecho un millón de streams, miles de cadenas de todo, cadenas de pago, Netflix, que si antes era difícil escoger qué ver, imagínate encerrado en casa, que yo creo que cuando se vayan a la normalidad otra vez, todavía habrá gente que todavía está sin decidir qué ver en Netflix, por ejemplo. No he visto nada. Muy complicado. No he visto nada esta pandemia. Solo he visto los menús. Solo he visto los menús porque no me incidía. He pagado 15 euros por ver Venus. Lo estoy viendo, trailers, ¿eh? Y muchos trailers. Y trailers. Pero, oye, ¿qué habéis visto este? ¿Habéis visto algún especial? Yo me estoy viendo La Casa de Mickey Mouse. Ojo, programón, ¿eh? Que no es La Casa de Papel. No es La Casa de Papel, es La Casa de Mickey Mouse. Y vídeos de canciones. La Casa de Mickey Mouse. Vídeo de canciones de un canal que es brutal, de YouTube, que se llama Cocomelón. Que son canciones para chiquillos. Yo estoy a tope con... Porque vaya. Con los cantajuegos, ¿eh? Ah, yo es que no le he puesto cantajuegos todavía al pequeño. Quiero evitar eso. Quiero evitarlo. ¿Ves? Y ahora, cómo viene todo hilado, ¿eh? Ahora la música, ¿ves? Y ahora en los DJs de balcón, que creo que a estas alturas del siglo XXI, creo que no hacen falta. Pues tú en tu casa te puedes poner Spotify, YouTube, sí, el Winamp, el Soulcheck, ¿sabes? Y te puedes bajar lo que quieras. Hace falta que un señor se ponga en el escenario a poner Resistiré a tope. La gente salió el primer día al balcón a aplaudir. Bien. A tope. Bien. El segundo día aplaudían y ya sacaron una trompetilla. Y venga, vale, bien. Claro. Pero cuando empezaron con los DJs. Ya, eso ya. Con las máquinas de humo. En mi barrio, el DJ lo que hay, de barrio. En mi barrio lo que hay es uno que canta ópera. O sea, termina los aplausos y empieza el tío y ¡sol! Dice, tío, pero bueno, pues señor, ¿Qué necesidad? ¿Quién necesita, señor, escucharle, aparte de usted mismo? Pero claro, en 1992 la cosa cambia. Ahí ya sí volaría. Porque claro, antes había que tener el casete, el vinilo, o que en la radio sonaba en ese momento, pues, la canción que te gustaba. En el 92. Entonces claro, en el 92 los DJs de balcón hubieran tenido más sentido, pero a lo mejor el que no tiene uno no tiene el otro. Claro, joder, no. Eso es ahí verdad. Sí que tu cinta de casete de Manolo Escobar a tope. La gente se dejaría los casetes en los buzones de los vecinos. Es decir, claro, pon esta hoy, que un tebazo. Exacto. Ahí sí que tendría sentido un DJ de balcón, pero ahora no. Y otro asunto serían los videojuegos, ¿eh? Que ahora en cualquier plataforma te puedes bajar cualquier juego. Pero antes, en 1992, ¿qué harías? ¿Eh? No, se había retrasado hasta la Super Nintendo. Tú imagínate. Y yo, al no hacer la comunión, no hubiera tenido la Master System. O sea, el mundo impresiona. No, pero no pienses ahora mismo. No pienses en el 92 siendo un niño. Piensa en el 92 siendo un señor como tú eres ahora. Un señor. Porque tú eres un niño, eres un niño y al final te entretienes. O sea, los que mejor han estado esta cuarentena han sido los niños que se entretienen. Pero pues tú imagínate ser un señor que no puede bajar casi ni a por el periódico. Ni al videoclub. Uf. O por tu Robocop o... Ni al que tu juego ni nada, fatal. Sí, yo solo pienso en la de veces que habría hecho el mismo puzzle. Exacto. Si es que al final vamos a tener a cronometrarme a ver cuánto tiempo tardaría hacer un puzzle. O esa oca. La oca ya la tendría, de oca a oca ya ni se vería. La ficha del ajedrez ya sin culo. En el 92, siendo niña, tenía Legos. O sea, me hubiera entretenido muchísimo con los Legos. Los Tente. Yo tenía Tente también. A ver, pues yo es que era pija. En mi casa había Legos. Que nos quejamos de vicio. Sí. Que tenemos, parece que tenemos que dar hasta gracias por esta cuarentena. Y otra, la televisión, ojo, la televisión también sería, porque ahora, bueno, hay 1000 canales, pero antes... Bueno, aquí tendríamos ya de la 1 la Telemadrid. Y en el 92 teníamos ya Antena 3, ¿no? En Tele 5, ¿no puede ser? Sí. Antena 3 y Tele 5 son del 90, o sea, ya tendríamos los Simpsons. De hecho, estarían en la 2, yo creo, los Simpsons. He buscado... No sé en qué canal, pero sé que los Simpsons ya estaban. He buscado los programas que había en el 92. Y ojo, que hay crema, ¿eh? Okay, el juego de la boca. El confinamiento sería mejor, fíjate. No, el juego de la boca yo diría más tarde, pero a ver. Goles son amores. Qué bonito. Uf, ese. Goles son amores. Pero es que no goles son amores, al no haber fútbol... Ese es de Manolo Escobar, ¿no? Sí, de Manolo Escobar, te lo inventaría, no pasa nada. Tampoco creo que la gente lo viera por el fútbol, ese programa, ¿eh? No, había señoras ligeras de ropa. Por eso. Seguro que sí, hombre. Susa Park, por ejemplo, está también. Susa Park. Uf, yo era muy fan de ese programa. Yo también, ya no se llamaba prácticamente. Es que es la hora. El Quijote de Miguel Cervantes también está. Ojo, la serie. Iba a decir, ¿el libro? He vivido engañado. Había un señor que todos los días a las 3 de la tarde se ponía a leer en el balcón. Se ponía a leer así. En un lugar de la Mancha. Exacto. De cuyo nombre no quiero acordarme. Y ahí pues toda la cuarentena. Delphi y sus amigos. Le da tiempo, ¿eh? Para los niños. Delphi y sus amigos estaban en el 92. Qué grande. Oh, Delphi. Uf, y otro y programón también contacto. Uf. Ojo. Poca broma. Y el programa de Pedro Ruiz también. Ese no me acuerdo. O sea, ese era de entrevistas, ¿puede ser? Sí, y al ataque de Alfonso Luz también. Al ataque. Yo no puedo contar nada de esto porque tenía 2 años en realidad. Acompáñame de Isabel Gemio. Ojo, que no es sorpresa, sorpresa. Que no es sorpresa, sorpresa. Al ataque, la gente se acuerda poco, pero era un programazo. O sea, sí, de imitaciones de Alfonso Luz. Era la leche. Era muy bueno ese programa. O a lo mejor era la leche. Luego, pero... Porque yo tenía, 9 años. Y me parecía la leche. Por ahí, sí. Claro, es que hay cosas que con la edad. O sea, tú tienes como una imagen creada de, ¡fua, cómo molaba esto! Y luego lo ves y dices, ¿por qué me hice caso a mí yo del pasado? Y lo que sería la estrella del confinamiento en el 92, el teletexto. ¡Buah! El internet. Sí que ya... El proto-internet. La gente consultando el horóscopo, el tiempo... Yo me acuerdo... ¿La mascarilla que se pone o no se pone la mascarilla? Exacto, ¿cómo se pone la mascarilla? Yo me acuerdo, ¿cómo va la curva? ¿Cómo va la curva? Ojo, la curva en tiempo real del teletexto, ahí, ¿Qué pasando por 302, 303. Yo me acuerdo, esto es una anécdota ya personal totalmente, de ir a casa de mi primo Liche, y esto pues no en el 92, pero a lo mejor en el 96, por ejemplo, que no tenía internet en su casa, ni yo tampoco. Y decía, oye, ponemos el teletexto, vamos a navegar por el teletexto. Vamos a navegar. Qué guay. Es que vosotros erais millennials, pero es que uno era millennial con lo que tenía, ¿sabes? Que yo tengo el teletexto 2.0, que va más rápido. Y que en vez de contar para atrás, cuenta para adelante. Que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué sigue habiendo teletexto hoy en 2020? Porque hay mucha que gente tiene que, 4 colores. Hay mucha gente que se lo pregunta y es súper necesario. Yo tengo teletexto 4K. No tiene internet ni sabe usarlo. No, pero no por la información. Es por los subtítulos para la gente sorda. Que suenan a través del teletexto. ¿Pero sigue existiendo? El 888. Sí, sí, sí. El teletexto sigue existiendo. Yo en mi tele creo que no tengo teletexto. Porque no da nunca el botón. No da nunca el botón. Sí, pero está. Si le das el botón, sale, te lo prometo. Pero es que me da miedo al botón. ¿Te imaginas que puedes viajar en el tiempo? Que lo te metes que en Netflix. Lo que pasa es que está. Sale el teletexto de Netflix. Sale el teletexto de Netflix. Imagínate que yo le doy al botón de teletexto y viajo en 92 directamente a un punto. Y aparezco en el 92. Es que lo que pasa es que ahora el teletexto está como integrado, porque tú lo que pones subtítulos sí o no, pero esos subtítulos los está cogiendo el teletexto. Eso es. Aquí tú ya el pantallote negro no lo ves, pero sigue ahí. Pero bueno, que para resumir, que no nos podemos quejar ahora. Hay que dar gracias por esta cuarentena. Que no es cuarentena, que es confinamiento. Que hemos dicho cuarentena. Es confinamiento. Y nada, que mucho ánimo a todos. Si es tan malo. Y un besito sin virus. Besito para todos. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. Han pasado cosas. Hacía un montón que no decía esto. Va junto. Han pasado cosas. Hacía un montón que no decía esto. Y esa frase ahora cobra mucho sentido. Han pasado cosas. Pero no vamos a hablar de ellas. Hoy, de hecho, vamos a hacer las noticias de una forma diferente. Nevesu lo ha dicho. Nevesu, ¿cómo vamos a hacer las noticias hoy? Pues mira, como somos tres, pues cada uno va a decir una noticia y ya está. Vale, ya está, perfecto, ya está. Cogemos uno. ¡Qué locura, La que nos apetezca hablar y fuera. No hay. ¡Qué locura de noticias! Que si no se nos van los minutos. El nuevo formato. Hubiese molado que le hubiese dicho, ¿cómo vamos a hacer las noticias hoy? Y hubiese dicho, yo que sé, desnudo. Ah, vosotros no lo estáis. Upsis. Ups. Bueno, venga, vamos. Hace 45 grados. Nevesu, tú. Te ha tocado. Noticia, venga, lo loco. ¿Yo empiezo? Venga, fantástico. Pues prometí que no iba a hablar del Animal Crossing en las noticias. Pero, no, es mentira, no voy a hablar del Animal Crossing. Resulta, ha ocurrido un notición en el mundo de la ciencia. Ojo, esto a la gente normal, pues igual le suda un poco. Ojo, cuidado. La bolsa escrotal. Pero en el mundo de la ciencia esto es bastante importante. Y es que se ha descubierto cómo era en realidad, o cómo posiblemente fuera en realidad, la cola del espinosaurio. Vamos ahí. Pongo bocinas. Para el que no sepa qué dinosaurio es el espinosaurio, es el que sale en Jurassic Park 3 peleando con el tiranosaurio. En el minuto 40. No, hombre, es el prota de Jurassic Park 3. Ese gordo. Joder, tiene muy mala hostia ese bicho, ¿eh? El que tiene la vela en la espalda. Tiene mucha mala hostia ese bicho, por lo que veo, ¿no? Sí, pues la gracia es que en Jurassic Park 3 sale como a dos patas, pero más adelante se vio que en realidad no iba a dos patas, sino que va a cuatro, va como... Ya no es que fuera encorvado, es que va a cuatro patas. Porque se ha visto que no era un animal que fuera terrestre, sino que era semiacuático, que vivía como en los ríos. ¿Sabéis lo que yo creo? Que los científicos ya están, solo por tocar los cojones, están vamos a fastidiar la infancia a los niños de Jurassic Park. ¿De verdad? No, porque Jurassic Park 3 no existe. Jurassic Park 3 no es canon, change my mind. De todas formas, nunca va a llegar a ser el mejor dinosaurio. Bueno, continúa. Nunca. Exactamente. Bueno, pues total, que se pensaba que la cola pues era como la del tiranosaurio, rollo, una cola estándar normal, y se ha visto que no, que la cola del espinosaurio se parece más a la de un cocodrilo, donde la parte de arriba, la velita de arriba, es un poco más alta y le permite nadar como si fuera una especie como de aleta, entre comillas. Que se pensaba que era una cola normal y dice, ah, pues no, pues resulta que la cola la usan para nadar. Digo, hombre, es más lógico, si es un animal que nada por el río... Que la cola tenga forma de aleta. Y es un dinosaurio muy antiguo, porque yo leí en Twitter que es que era el primer dinosaurio acuático, ¿puede ser? Eso es lo que dicen las malas lenguas. La verdad es que como hay tantísimos dinosaurios, decir que es el primero es un poco tirar a triple a ver si cuela, ¿sabes? Que es raro, porque está el mosasaurio, que es el mejor dinosaurio. El plesiosaurio, que también es acuático, ¿no? Pero topísimo, sí. Una pena que ninguno de esos sean dinosaurios. Pero bueno, no pasa nada. Y Fraga. Fraga también era acuático. Si es que termina en saurio. Claro, es que acaba en saurio. Es que ¿claro? Eso es normal. Sí, sí. Un día voy a traer a Steven Spielberg para que hable con él. Pues el espinosaurio dicen que se data de hace unos 100 millones de años. Que medía 12 metros. Poco bicho ahí, ¿sabes? ¿Cuánto es 12 metros en teletextos? No. Que te lo encuentras por la calle y te giras, ¿eh? 12 metros en balcones, ¿cuánto es? En balcones, ¿cuánto es? Yo era lo que controlo. Mira, pues 12 metros son, caben en distancia de seguridad unas 4 personas, ¿no? 8 metros, o más o menos. Puedes colocar... Me gusta mucho espinosaurio como medida de seguridad. Un espinosaurio de distancia. Un espinosaurio de distancia, ¿eh? Que te tenga que hablar por WhatsApp. Total, en internet la gente se ha vuelto loca cuando ha salido estudio. Tú ahora mismo, no, de verdad, ahora te metes en Google y directamente ya te lo buscas solo del espinosaurio. Han ardido las redes, ¿no? Como se dice, han ardido las redes, pero vamos. O sea, sí, en TikTok no se habla de otra cosa. Pero vaya, perentito, esta gente haciendo bailes con la cola del espinosaurio. Es impresionante. Espinosaurio Challenge. El cosplay nuevo va a ser el de espinosaurio. Pues sí, bueno, yo es que en Instagram sigo un montón de ilustradores científicos y todos, en cuanto salió la noticia, a los 5 minutos, a los 10 minutos... El espinosaurio furro. Todos con una ilustración del espinosaurio, pero bueno, ¿qué ha pasado? Así fue como yo me enteré que había salido la noticia, porque es que yo no estoy mirando las noticias... Desde que empezó el confinamiento, pues como solo hay un tema, digo, pues ¿para qué voy a mirar las noticias? Si ya las sé, si ya sé lo que pasa. Si estoy en mi casa, no me vas a contar a mí. Y claro, entro en Instagram, me veo mogollón de gente dibujando al espinosaurio y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Se habrá muerto. Bueno, pues eso, hemos descubierto que el espinosaurio realmente... Tiene una cola más guay de lo que se pensaba. Eso es, una buena cola para nadar. Y recordad, si salís a la calle, mantener un espinosaurio de... Pues mi noticia de hoy es que es... ¡El Día de la Madre! El Día de la Madre... Bonita noticia. No el día que estéis escuchando esto, sino el día que estamos grabando esto. Exacto. Pero bueno, que todos los días es el Día de la Madre. Oye, no sé vuestro grupo de WhatsApp. Y si no os habéis dado cuenta, fijaos. Quien envía las cosas de Día de la Madre son madres todas. O sea, no hay ningún hijo. No hay ningún hijo que diga hay un meme de la Día de la Madre. No. Son las madres que envían un fondo de rosas con un texto muy bonito. Con un Minion. Claro, joder. No te olvides los Minion, por favor. Un Minion cantando. Claro, es que no es un meme de madre, sino tiene un Minion. Eso es verdad. Pues felicidades a todas las madres desde Melmac. Felicidades, mamá. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero mucho. La verdad es que mi noticia va a dar un bajón porque después de estas dos pedazos de noticias, como son el espinosaurio y que es el Día de la Madre, yo vengo a decir que Ubisoft ha presentado el próximo juego de Assassin's Creed, que se llama Assassin's Creed Valhalla, que eso tiene una pinta. Uf. ¿Puedo decir una cosa? Es God of War, ¿no? No, God of War, no. Es Assassin's Creed. ¿No es God of War de asesinos? No, no son God of War de asesinos. No. Es que no he visto el tráiler. Es la serie vikingos de asesinos. Sí, total. Vikings meets Animal Crossing. O sea, Animal Crossing. Es que leo hace y leo Animal Crossing, tío. Es que tengo un problema. Ahí me pasa. Voy a decir una cosa. Me pasa al contrario. No juego nunca a ningún Assassin's Creed. Pues hay algunos que están muy bien, muy muy bien. De hecho, jugué al 1 y me aburrió. Jugué una hora o dos. Yo el 1 me gustó también porque lo jugué cuando salió y era como la hostia, ¿no? Y me gustó, la verdad. En repetitivo como es un madre. Muertos. Pero muy entretenido. Luego jugué a la saga de Ezio, que es el 2, la Hermandad y el Revelations, creo que se llama. Que son tres juegos que son, para mí son de 10, la verdad. Y luego jugué al 3 y no me gustó. Y dije, ya no juego más. Y he visto este tráiler y yo no sé si es porque los gráficos, porque como es para la nueva generación. Pero yo, si es un CGI. Si se ve así, yo, tío, de verdad. Es un CGI. Si se ve así, de verdad. Juégate primero, mira a ver de jugarte primero el de los romanos. Que ya tiene el tipo este, que va a ser como este, parecido. Odyssey. Hostia, pero es que ese tiene un millón de cosas por hacer. Dicen que dura un cojón. Tiene misiones secundarias, pero vamos, sí. Me arrepiento de esta recomendación. Montón. No lo juegues. Dura un montón. No tengo tiempo. Ahora me estáis quitando la gana de comprarme la Assassin's Creed Valhalla. No tengo tiempo. Voy a mirar cuánto dura, por casualidad, pero creo que dura un montón. Que por yo cierto, solo he visto los memes de Borja Pavón. Entonces me parecía gracioso. Que por cierto, gráficos de nueva generación. ¿Habéis visto los...? El 7 de mayo hay una conferencia de Microsoft. Hasta el 7 de mayo no te quites el ensayo. ¿Habéis visto los gráficos del Hellblade? Creo que ya hablamos incluso en el programa. Del Hellblade. 40 horas. Dura, ¿eh? ¿Cómo estás? Es así, Odyssey. ¿Cómo estás? Eso en horas de padre son como cuatro meses. El niño termina haciendo la comunión. Sí. Y eso, que habéis visto los gráficos del Senua Sacrifice, este nuevo de este de Assassin's Creed. O sea, yo, si la nueva generación viene así, hostia, yo ya estoy ilusionado, ¿eh? Viene con ganas. Viene así de fuerte. Viene con garbo. Yo digo lo que digo siempre, que sale una nueva generación. Ya no se puede ver mejor. Eso es verdad. Recuerdo yo con mi Mega Drive diciendo, ya no se puede ver mejor. Madre mía, qué bien se ve este Ryu. Y luego vi la PlayStation 1, vi ese Metal Gear y digo, ya no se puede ver mejor. Sí, que parece una. Madre mía, qué bien hechas están las orejas del Alex Kidd. Qué detalle. Ay. Pues nada, hasta aquí. Hasta aquí la noticia de hoy, ya no más. Vamos a seguir con la canción, porque eso sí que no cambia. Eso lo mantenemos. La canción que, no sé si habéis visto que hay un meme. A lo mejor ya tiene mucho tiempo, seguramente tiene mucho tiempo. Igual ha muerto ya. Igual ese meme dejó de hacerse hace tiempo, ¿no? Es el meme este del funeral. Pero claro, lo que te iba a decir, digo, si ese meme ha muerto, el propio meme lo lleva a él. Se puede hacer el meme. Exacto. Bueno, no sé si habéis visto el meme del funeral. Vosotros buscar, quien no lo haya visto, que no tenga internet en casa. Teletexto creo que sale también. Buscad en el teletexto el meme de funeral y lo veis, porque es súper gracioso. Pero lo más bonito es que traigo la canción de ese meme, que es impresionante. Es un temazo. Y además la he encontrado como en 6 versiones diferentes. En versión medieval, en versión... Y en todos es un temazo. Pero voy a ponerlo... Recomendado por todos los DJs de Balcón. De Balcón. Todos los DJs de Balcón la ponen. Yo creo que no la pondría ahora, fíjate. Lo de la cuarentena no la pondría. Igual no es el mejor momento. Igual la gente se lo baila a la gente que no sabe de qué va, pero... Pues eso, se llama Astronomía. Y por lo que he encontrado, es que, claro, te pones a buscar... Y creo que es de Tony Iggy. No estoy muy seguro. Aquí el DJ esquivó y no sé si se va a saber de esto. Yo no la conocía. No la conocía. Saltó la libre. A mí, yo todos los que he encontrado, pone que ese es el autor, así que... Tony Iggy, pues vamos a escuchar. Coged todos vuestro sarcófago, iba a decir. Fíjate. Bueno, si tienes uno en casa... Coged todos un féretro que tengáis en casa y vamos a bailar un poco Astronomía de Tony Iggy. Ahora, venga, hasta luego. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pues hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a lucubrar. Realmente teníamos pensado hacer píldoras en lugar de programa completo. Píldoras, ese es un tema solo. Esto lo vimos en... Yo lo he visto en Fase Bonus, que es un podcast muy guay que hace píldoras de vez en cuando. Que es que hablan solo de un tema. ¿No? ¿Estoy solo? ¿Qué? Ah, vale. Digo, ¿no? ¿Se han callado o se me ha quedado internet? Porque es que te estamos escuchando en sí mismo. Ah, vale. Vale, pesados. Pues yo había escuchado eso en Fase Bonus, que es un podcast muy interesante, muy guay, que os recomiendo desde aquí. Que de vez en cuando, en lugar de un programa completo, pues hacen una píldora, que es como una sección y ya está, y eso. Entonces, como no tenemos mucho tiempo ahora, habíamos pensado hacer en Perdidos en Melmac de vez en cuando alguna píldora. O sea, un programa súper cortito, sin noticias, sin nada más que un tema y ya está. Pero bueno, el primero que se nos había ocurrido era pues que cada uno dijese su consola mini de los sueños, mini. Soñada, ¿no? Igual que está la Super Nintendo Mini, la NES Mini, la Mega Drive Mini, la PC Engine Mini, está la Neo Geo Mini, el Commodore 64 Mini, pues decía, la que tú quieras, ya que hay tantas, la que tú quieras. Y cada uno iba a hacer una, y cada uno iba a hacer una píldora. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente. Vale. Pero ya que tenemos un programa, y yo he dicho, coño, pues cojo esa píldora y la meto en el programa y ya está, y aquí estamos. Y he elegido explicaros cuál es mi consola mini, que es la Nintendo Wii Classic Mini. O sin mini. Madre mía. Nintendo Wii Classic. Si ya es pequeñita de por sí. Pues más pequeña, imagínatela. Con lo luego hablamos de esto, luego hablamos de esto. ¿Por qué he elegido Nintendo Wii? Me preguntaré vosotros. Pregúntamelo. ¿Por qué has elegido la Nintendo Wii? Pues muy fácil. Cuéntanos, Santiago. Estamos deseando saberlo. Ilumínanos. No sé si lo he comentado aquí en Perdidos en Melmac o yo qué sé ya dónde lo he comentado. Yo siempre fui un vinagre. Yo cuando salí la Wii, allá por 2005, 2006, ya no me acuerdo del año. No jodas. ¿Tanto tiempo? Sí, ya es retro casi. Pues yo creo que fue retro en el momento en el que salió. Ya. Sí, porque era como dos Play 2 pegadas con celo. Bueno. Sin HD, sin nada, sí. Yo era súper escéptico con esta consola. Yo decía, esto más que una videoconsola, esto es un juguete. Ahí la gente agitando las manos para que Link golpease con la espada, eso era ser una tontería. Sí. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ya has visto, efectivamente. Digo, iba a decir, sí, es lo que estoy pensando, que el Santi de mediados de los 2000 era un gilipollas. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, pues que me compré la Wii, ¿no? En 2009 o así, me compré la Wii. Porque te la comprarías a regañadientes, en plan, no quiero ni que me vean. Porque salió un juego del que creo que luego voy a hablar, espérate que no me acuerdo que esto lo escribí hace ya un tiempo. Posible. Ahora el tiempo se mide en pandemias. ¿Había pandemias? Había, no. Hace dos pandemias que escribí esto. Había pinosaurios. Pues eso, que cuando me hice con una, por 2009, descubrí que eso, que una vez que te acostumbras al control, pues que oye, que ofrece un catálogo bastante, bastante grande, mucho mayor que las competidoras que tenían, o sea, en aquella época. Y la verdad es que tenías una forma diferente de afrontar los videojuegos, más divertida, más divertida, que la palabra divertida. Pues es que a mí el control... Me echa para atrás. Pues mira, para ti. Para la gente que aún no le ha dado una oportunidad a esta consola o que es un poco vinagres, he pensado en esta versión, esta Wii Classic Mini. Es para ti, Kibou. Gracias. Para que la descubras y te diviertas con ella. Sorpréndeme, por favor. Pues lo típico que se pregunta en estos momentos en estas cosas es ¿qué especificaciones tendría la consola? Nevesu, pregúntamelo. ¿Qué especificaciones tiene la consola, Santiago? Pues fíjate, me viene al pelo esa pregunta porque lo tengo aquí escrito. Casualmente. Pues, madre mía, es que siempre hago la pregunta correcta en el momento exacto. Sí. Pues no solo sabéis, no sé si la habéis visto, que Nintendo cuando hace este tipo de productos las hace con mucho mimo y cariño. No tanto como Sega, es decir, que Sega últimamente... Bueno, La última que ha hecho Sega, que es la de Mega Drive, es el top de consola mini. ¿Cómo funciona, qué buen cacharro ese. Con el cariño que está hecho. Pero bueno, Nintendo lo hace con muchísimo mimo. Y solo hay que ver la NES y la Super NES, que yo las he visto en casa de Kibou y, oye, es la hostia, ¿verdad? Así que Wii Classic Mini ya tendría el sello Nintendo ahí por descontado, ahí, sello de calidad de Nintendo. Pero aún hay más. ¿Y con eso ya no la vendes? ¿Cómo sería mi Nintendo Wii Mini y soñada, no? Tendría un tamaño reducido porque la verdad es que quedan muy cucas las consolas mini en la estantería. Pero de todas maneras, señores de Nintendo... La Classic, eso te voy a decir, la Classic, si ya con lo pequeña que era, la Mi es un llavero, entiendo. O sea, no, pero es que, bueno, Classic Mini me refiero a una Wii Classic del tamaño de la NES Mini. Pero un momento, por favor. A ver, señores de Nintendo. ¿Bajo la música? Como todavía no ha salido la Wii U Mini, mandarnos una Switch para... amenizar las peras para que salga la Wii Mini. Para sortearla. Exacto, pues ya está, esa era mi intervención. Pues eso, que tendría un tamaño reducido para que quede super guay al lado de la Super NES Mini, de la Mega Drive Mini, ahí, que son todas de la misma escala. Son minis. Sí, sí, es chulísimo. ¿Tendría salida HDMI? Porque la original, ojo, no tenía HDMI. No. Ojo, hombre. Tendría salida HDMI rescalado a 1080 o 4K para la gente que sea más flipa, o para los más flipos a 8K. Rescalado a la resolución del teléfono. Lo que era la Wii, ¿no? Bueno, tendría Wi-Fi, porque la Wii tenía Wi-Fi para jugar online. El Wi-Fi Sport. El Wi-Fi Sport. Eso es lo de la plancha del suelo, ¿no? Ay, pues eso, tendría Wi-Fi para poder jugar online y para incluir futuros juegos si le sale a Nintendo de las narices. Joder, está viviendo en un mundo de ilusión y fantasía. Sí, compre, es que de eso va esta sección, Kibou, de imaginarte. De soñar, de soñar. Claro, de soñar con pero tu... tenemos que dejar llevar, ¿no? Por la ilusión. Claro, tu consola Wii. Y la magia. Vale. Tu consola mini, ¿vale? Vale, de ensueño. Mínimo traería dos mandos y tendría compatibilidad con los mandos originales. Porque ¿quién no tiene una Wii? ¿Quién no tiene una Wii? Nadie. Pues tienes ya el mando para jugar si viene alguien. Pues ya tienes tres para jugar a claro, cualquier juego, coño, que venga, hombre. Y tendría un puerto USB. Venga. Para hacer las cosas nazis que se le hacen a estas consolas. Es que si no le falta un puerto USB. Con que tengan cargador USB ya chufan ahí. Claro, con que tenga ahí, bueno. Y, bueno, que es tu fantasía. Y lo más importante. Puerto USB, pues toma. Lo más importante de una consola mini es los juegos, ¿no? Claro. ¿Qué juegos tendría en su interior? Yo había pensado que viniese con 20 o 25 juegos. ¿Cómo? ¿Cuáles eres? Vale. No tengo tanto tiempo, Santiago. Claro, pero parecen pocos, ¿eh? Para no eternizarnos, lo he dejado en 15. Se parecían pocos. Que ya con estos 15, pues vamos viendo el tiempo y vais a ver que es una compra segura ya. Esto es maravilloso. Sí. No he podido reducirlo más, es imposible. Es que estos 15 tienen véndenos la el Wii primero Classic. Bueno, el primero, bueno, 16, porque el primero es doble. Vamos. El primero es el Wii Sport y Wii Sport Resort. Con las trampas. No es trampa, es un pack. He de decir que no puedo decirte que no porque son juegazos los dos. Claro, Wii Sports y Wii Sport Resort, estos son inseparables. Bueno, esos jugaban hasta mis padres. Claro. Jugaban hasta mis padres. Es el juego que le dio la fama a la consola, realmente. Bueno, Wii Sport venía con la consola como una especie de demostración de lo que se podía hacer con el novedoso control por movimiento que traía ahí, ¿vale? Por noche y hora yo jugando ahí con mi grupo de amigas y amigos ahí al golf. Al tenis. Yo he visto gente, discusiones de no llegar a las manos, pero decir, te reviento, payaso, o con el maldito pues tenis. ¿Te compraste en su día la raquetilla de plástico? No, porque se nota, no porque a alguien con esa raqueta seguro. No. habría un programa aparte solamente para accesorios de la mano. Bueno, Wii Sport Resort era luego una ampliación con más deportes, tal. Y he de decir que, como nota, decir que estos títulos, que es lo que hemos dicho antes, introdujeron a un sinfín de madres, padres y abuelos, bueno, y abuelas, al mundo de los videojuegos. ¿Hay algo más bonito que un juego que está hecho para gente que no juega a videojuegos? Es increíble. Es que es muy bonito. Así que tiene que venir con la consola, para que tú te la lleves a casa de tu abuela, que está deseando que le enchufe una consola a la tele. Eso es verdad. Niño, ¿qué haces con eso? Abuela, toma el mando. Pégate con pégate con este Mike Tyson cabezón. Y la de teles rotas. Ay, la de teles rotas que hubo. O sea, ¿os acordáis de los vídeos de teles rotas? Claro, es que era el principio de YouTube. Eso era el proto-YouTube. El proto-YouTube. Era graciosísimo. Bueno, venga, otro juego. Aquí también he hecho trampa. A ver. Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2. En un pack, como el Super Mario All-Star. Mira, ya está bien de trampucherías, ¿eh? ¿Qué nombre? Pero te lo perdono porque son juegazos. Claro, son juegazos. Y esto es para la gente, para que quien se compre esta consola imaginaria que tenemos aquí. Porque, vamos a ver, antes de empezar, lo tengo que decir. No he jugado a ninguno de los dos, más de un par de horas. Bravo. Pero oye, lo meto en el pack. Y bueno, y lo de hacer trampas ya no lo hago más, lo prometo. Vaya poser. Pero los incluyo. Pero sí. Los incluyo en el pack porque, según casi todo el mundo, estos dos son de los mejores, si no los mejores, juegos de plataformas que se han hecho en los últimos 20 años. Ahí en nada. Pues. Pero para decirlo tendrás que pasártelo. Es que el primero. Tengo cero pruebas, pero también cero dudas. Empecé el primero y dije, bueno, lo subiré algún día a YouTube. Pero eso fue, pues, a lo mejor en 2014. ¿Sabes? Madre mía. Así que nada, pues sí. Super Mario Galaxy 1 y 2, Wii Sport y Wii Sport Resort. Ya van dos juegos, cuatro. Van cuatro. Como tercer juego. Venga. El Mario Kart Wii. Hombre, un clásico. Vamos a ver. ¿Pero con volante o sin volante? Con lo que tú quieras. ¿Te compras el volante? Te compras el volante. Yo me los compré, los volantes. Eso sí que los tengo. Me vino con el pack. El juego. Pack. Porque a Chris le mola un montón el Mario Kart de la Wii, entonces le compré un volante. Me mola un montón jugar con el volante, macho. Está muy chulo. Sí, yo juego. ¿Ves? Al Mario Kart Wii juego con. No juego girando el mando. ¿Ves? Es de los pocos que no utilizo el mando bien. Bueno, que eso, que desde que apareció el primer Mario Kart en Super Nintendo, una consola de Nintendo tiene que tener su Mario Kart. Es que es así. Es así. Y este es uno de los mejores de la historia. Eso es así. Además, es otra opción. Eso es así, y las papas son asa. Es otra opción para jugar con más gente. Que es una cosa que está hecha para jugar con gente. Ya sea online o codo con codo. Si es que no podía faltar. Y enfadarte cuando te tiran una concha azul. Bueno. Qué rica la concha azul. Qué bien. Qué bien diseño de videojuego. Es una astronomía de fondo. Es una astronomía. Venga, la última trampa. El cuarto juego sería. Bueno, no, realmente no es una trampa porque es que salió así. El Metroid Prime Trilogy. Es un juego que son tres. Claro, no sé si te dan cuenta que estoy diciendo juegarracos. Bueno, Metroid Prime Trilogy. Que, Metroid de Nintendo. Claro, coño, es lo suyo. Adaptar la fórmula del Super Metroid a las 3D en aquella época no era fácil, eso no era cosa fácil. Pero la gente, esto se lo dejaron en lugar de los japoneses, lo hicieron los americanos, los Retro Studios. Y lo hizo riquísimo ahí para GameCube. Para Nintendo, para Wii, salió la trilogía recopilada en un juego nada más. ¿Qué graficazos tenía ese juego para GameCube? Nos ha fastidiado. Y estaba preparado para jugar con el Nunchuk y el Wiimote. O sea, es maravilloso. Ese creo que nos lo pasamos Rubén y yo en directo. En directo os habéis pasado los dos primeros, creo. Es verdad. Que yo recuerde. Al menos dos. El tercero no lo sé. El tercero creo que no. El tercero creo que era solo de la Wii, no estoy seguro. Bueno, pues eso, ya van cuatro juegos como cuatro soles. Nintendo, o sea, era el Wii Sport y Wii Sport Resort. Super Mario Galaxy. Están ahora mismo ahí en Nintendo apuntando. Super Mario Galaxy Saga. La gente de Nintendo escucha este programa. También Miyamoto ahí diciendo. Mario Kart Wii y Metroid Prime Trilogy. Además, con el Metroid Prime Trilogy te preparas para el 4 que viene ahora. Ahora, cuando quiera Nintendo. Es verdad, esa diapositiva estuvo muy bien. Es verdad que estuvo 10 de 10 esa diapositiva. Bueno, quinto juego, que son 15, que no hay tiempo. Quinto juego. Super Smash Bros. Brawl. Que, si me conocéis, que me conocéis, yo no soy muy fan de esta saga. Pero absolutamente nada. Sí, te enseño que lo tenía yo. Y he dicho uff, no. Para ti. Pero es que si no meto un Super Smash Bros. En esta recopilación, es que vienen los nintenderos, me quitan el carnet y te me destruyen. Te matamos, porque que no te gusta a ti no quiere decir que no guste. Claro, por eso lo meto. No, esto, esta consola no está hecha para mí, está hecha para los jugadores. Te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Y la jugadora? ¿Qué? La Wii U era retrocompatible con la GameCube. Sí. ¿Podrían meter algún juego de la GameCube en esta Wii Mini? Bueno, espera un segundo. Has dicho, la Wii U era recompatible. Uy, la Wii, perdón. La Wii bueno. Era retrocompatible con la GameCube. ¿Meterías algún juego de la GameCube en la Wii? No, pero para eso está la gente. ¿Mini? La gente que hace cosas nazis por el USB. Ah. Podría hacer qué cochinos. Ajá. Y bueno, a lo que vamos. Que ya sabéis de qué va. Es más, Super Smash, ¿verdad? ¿No? Sí. Combates súper rápidos, simples con mayúsculas, simples, divertidos entre los personajes de la franquicia de Nintendo y no, más. No le hagáis caso, hablo ignorante. Y además es otro título para disfrutar, como casi todo en esta consola, en multiplayer. Sí, es que le tengo. ¿Sabes lo que pasa? Esto sí que creo que sí lo he explicado aquí. Que a mí, yo soy de Street Fighter, entonces me gustan los juegos de lucha tipo Street Fighter. Entonces, cuando salió el primer Super Smash Bros., que salió en la Nintendo 64, lo probé y dije, ¿pero esto qué es? es muy raro. Esta bazofia que es. Pero luego, por lo visto, han mejorado. Pobrecito. Han mejorado mucho. Pobrecito, es que nada más que le gusta aporrear botones y ya está. Eso son los de la Super Smash Bros., ¿no? Los que aporrean botones y ya está. Bueno, sí. El número 6, el sexto juego sería The Legend of Zelda Skyward Sword. ¿Por qué? ¿Por qué el Skyward Sword? Porque es que se ha pasado. Sí. Es el Zelda exclusivo de Nintendo Wii. Me lo pasé y lo subí a YouTube, además. Es que es el único Zelda exclusivo de este juego. De esta consola, perdón. Y este lo jugué hace poco y me encantó. Me flipó. El largo de narices. También. Es largo y tiene unas mazmorras que a mí me gustan. O sea, luego he leído por ahí análisis que dicen que no están muy bien. O sea, que a mí me gustaron un montón las mazmorras. Sobre todo la última es chulísima. La última está muy guay. Y tiene una historia que es bastante interesante, que no es que sea la elaboración máxima de historia, como suele pasar con los Zelda, pero que está bastante bien. Claro, a ver, es un Zelda. Es el comienzo de todo, ¿no? Claro, sí. Lo mejor. El Skyward Sword. Es el comienzo de todo, ¿no? Cronológicamente es el primero, sí. Teóricamente. El inicio de la leyenda. Y tiene un control que a veces pues no termina de ser todo lo preciso que debiera ser, pero se... Pero tenías el Wii Plus. Sí, es que si no lo tienes no puedes jugar. Pero en la Nintendo Wii Classic Mini viene con dos Wiimote Plus. Ah, vale. En su momento se llevó notazas, es decir, ¿eh? Se llevó dieces y dieces. Es que igual fue. Y venga, séptimo juego, venga, a lo loco. Venga, vamos. El Donkey Kong Country Returns. Vamos, sí. ¿Cómo? Este tampoco lo he jugado. Yo es que nunca he jugado a ningún Donkey Kong, pero solo al de la Nintendo 64 porque tiene un rap super molón. Ah, no, tampoco. Yo juego a los de Super Nintendo y tengo el de Wii U. Y este no lo tengo, pero se lo meto, imagina. Y porque, qué difíciles son esos juegos, tronco. Y porque, ¿cómo voy a dejar fuera de este catálogo a la mascota más mona de Nintendo? Que este de Donkey Kong Country Returns en su día devolvió a la saga la jugabilidad de siempre, ¿vale? Pero con un apartado técnico riconudo. Y ya está. Es difícil como su padre, eso es decir. Pero ya está. Pues te iba a decir, digo, los Donkey Kong, el recuerdo que yo tengo de ellos es que son difíciles. Pero eso es un aliciente. Es un desafío ahí a superar, ¿no? La gente que... Los Dark Souls, me encantan porque son muy difíciles. Toma ahí el Donkey Kong Country Returns. Para tu boca. Déjame jugar pa tu tranquila. Para tu cuerpo. A ver, el número 8. Venga, ya estamos más o menos por la mitad. Punch Out. El de boxeo. A pesar de que esta saga de Nintendo pues sale un juego cada 1000 años, 1200 años más o menos, pues es uno de mis fetiches. La Punch Out es de mis fetiches. Es un juego, ¿sabéis cuál es, no? De boxeo. Sí, sí, además que tiene todo el sentido del mundo en la Wii. Y es con el mando. Pero es un boxeo un poco atípico, porque para vencer a nuestros oponentes tendremos que encontrar su punto débil. No es saber quién pega más golpes, es encontrar el punto débil. Y es súper guay. Además, los enemigos son súper carismáticos. Claro, porque cada uno tiene su, ¿no? Sí, su manera de derrotarle. La manera de derrotarle. Es básicamente... No es demasiado complicado y bastante divertido. Y yo siempre digo que los punch-outs son como un boss rush, ¿no? El típico que te vienen todos los jefes finales de golpe. Pues es punch-out. Y porque eso, cada pelea contra uno es como si fuese un jefe final. Es riquísimo. Y el de Wii está muy chulo, es el primero. Está quedando una consola muy bonita, ¿eh? Hombre, si es que la Wii es la mejor consola para estas cosas. Que diga yo esto, si es que diga yo esto. Si es que si me escucha el Santi de 2006, joder. Mándale un mensaje al Santi de 2006. Menos flipado. Menos gilipollas. Bueno, en el número 9, uno que se llama La Torre de las Sombras. Y este lo meto, este ya sí lo meto por mí, porque es una maravilla. Este lo conocí por los típicos vídeos de YouTube, estos de joyas ocultas de Wii que hay por YouTube, así, por. Y joder, me flipa, es increíble. Porque en el juego lo que hacemos es que tomamos el control de una sombra. Una sombra que tiene que escalar una torre para volver al cuerpo al que pertenece. Y lo guay es que, como somos una sombra, solo interactuamos con las sombras del escenario. Con el segundo plano, lo que ves al fondo. Y es súper curioso. Y la primera vez que lo ves es como que te rompe un poco el cerebro. Y está muy bien. El rollo Ico, ¿no? Así más o menos. Sí, la ambientación es un poco así en plan Ico, así en ese plan. Y me apetecía meterlo porque no es tan conocido y me gusta mucho. Bueno, al final ya se ha hecho muy conocido porque en todos los juegos de joyas ocultas de Wii sale siempre la Torre de las Sombras. Y porque Santi lo ha jugado en su canal de YouTube. Y lo jugué en mi canal de YouTube. Efectivamente, ya sabéis, Santalona GP. ¿Eh? Pues ahí lo jugó. Décimo juego, venga, décimo. Y este es el que me hizo comprar la consola. Y además la primera frase que he puesto en el guión es: este juego fue el que hizo comprarme en su día la consola. Monster, y otros nueve más. Monster Hunter 3. Monster Hunter 3. Este juego. Claro. Este, yo venía de jugar a las anteriores entregas de PSP. Sabéis qué juego, ¿no? El de cazar dragones. Bueno, sí, sí. Y a mí lo de cazar dragones ahí en pantalla grande, por fin, junto a mis amigos, es que eso era demasiado bueno para dejarlo pasar. Me tuve que comprar la consola. Yo he perdido la cuenta de las horas que pudimos estar jugando ahí un huevo, un montón. Porque lo que hacíamos era que quedábamos en mi casa y conectábamos las tres Wii's por Wi-Fi a internet, porque no sabíamos conectar entre ellas. Entonces lo que hacíamos era conectarlas por Wi-Fi a internet en mi casa y jugábamos los tres con tres teles en mi salón. Madre mía. ¿Tú conoces a... Bueno, ¿qué cojones? ¿Conoces a los dos con los que jugábamos? Sí, sí. con el mismo con el que hacías el reto de... No. Del Guitar Hero de pasarnos todas las canciones seguidas, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sabes que éramos capaces de eso. Sí, sí, y más. Yo no sé cuántas horas pude jugar a ese juego. Fueron muchísimas. O sea, pero muchísimas. Fíjate que a mí el Monster Hunter es un juego que he intentado jugarlo. De hecho, lo intenté jugar en la Wii. Porque yo tenía la Wii con superpoderes. Sí, y... vale. la Wii de desarrollador. Exacto, entonces mi Wii con superpoderes me pues tenía el Monster Hunter y sí, es que no termino yo de pillarle el punto al Monster Hunter, oye. ¿Y jugabas con el mando normal o con el...? Yo jugaba con el mando Pro porque me la compré, es que sí, recordad que a mí no me gustaba lo de los manditos que se movían, entonces me la compré con el mando Pro y al principio jugaba nada más que con el mando Pro porque era un juguete. Pues eres muy pro. Eso sí. Vaya vinagres. Eso sí, este Monster Hunter 3 es súper exigente. Los combates son divertidos y súper diferentes porque cada Wyvern, cada dragón, tiene unos puntos débiles. Es como el Punch-Out. Cada uno tiene unas mecánicas y unos puntos débiles. Y mola. Además, tienes que... O sea, está muy bien porque tienes que ir al... O sea, te soltan en un mapa y tú, depende del dragón que quieras cazar, que está en ese mapa, tienes que ir a un sitio. Pero a este suele ir a cazar al lago. Pues tú vas al lago y le esperas ahí entre la maleza. Está muy guay. Agazapao. Sí, de hecho yo empecé a jugar por eso, porque digo, ala, esto en verdad es como si fueras a cazar de verdad, porque tienes en cuenta el comportamiento del bicho, no sé qué. Y luego dije, mira, es que luego lo que pasa es que te aprendes que está. O sea, los mapas tienen como números por zonas, las 5, 6, 7. Y dices, mira, ¿por cuál vamos esta vez? Pues a por este dragón. Pues ese está en el 5, en el 8 y en el 9. Venga, vamos directamente al 5. le esperamos en el nido. Pues al nido. Venga. Pues eso sí, eso sí. Pero bueno, el juego es súper divertido, súper difícil también. Y se disfruta como todo, siempre en compañía. Venga, el 11, que ya estamos casi terminando. Venga. Vamos, ole, ole. Deadly Creatures. Hostia. Este juego. Sí, yo a este juego es que le tengo un cariño especial. Ahí está. Este juego le tengo un cariño especial porque lo jugué en directo en su día. Y pues, ¿de qué va, tío, ese juego? Pues mira, es un hack and slash, así tipo God of War, salvando la distancia. Vamos a tipo God of War, que no es que sea un God of War. Porque en este controlamos a una tarántula o a un escorpión, depende de la pantalla. Y todo se desarrolla en el desierto, ahí que hay un montón de peligros, que hay reptiles golosones, hay hordas de insectos y arácnidos, que claro, no son lo mismo. La gracia es que tú eres un espectador circunstancial de la historia, porque la historia está ocurriendo en otro sitio. Eso es lo que iba a decir. Que una cosa muy guay es que en realidad el juego cuenta la historia de un crimen. Pero nosotros lo vemos desde el punto de vista, pues eso, de la fauna autóctona de la zona. Es súper original, súper guay, súper guay. Y aparte que como juego está muy guay, o sea, muy guay. Otra de esas joyas ocultas de Wii, del Ligritos. Pues sí. Me gustó mucho. No lo conocía y fue como, jolín, pues Team Escorpión a muerte. Team Escorpión, porque cada pantalla es o eres un escorpión o eres una araña. Entonces había, cuando lo jugué en directo en el chat, había gente que era del equipo araña o equipo escorpión. Team araña. Team araña o el Team Escorpión. Venga, voy a hacer un repaso hasta ahora lo que llevamos, ¿vale? Así rápidamente. Venga, dale. Los Wii Sports. Vamos a llamarlo Wii Sports. Saga. El Super Mario Galaxy Saga. Mario Kart Wii. Metroid Prime Trilogy. Es que también he hecho un poco de trampas porque he metido muchos juegos. El Super Smash Bros. Brawl. El The Legend of Zelda Skyward Sword. Donkey Kong Country Return. Vaya juegazos, por cierto, estoy haciendo una consola que es la hostia. El Punch Out. El Punch Out. Me ha costado 400 napos. Que no, hombre, que esto sale por precio reducido a 80 euros. La Torre de las Sombras. Monster Hunter 3 y Deadly Kritus. Vamos, van 11. Faltan 4. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar ya con fondo de catálogo. Fondo de catálogo. Top 4. No, top no, pero... El 12, el Muramasa de Demon Blade. Hostia, ¿qué suena eso? Este no, voy a decir que es una joya oculta, pero realmente no es tan oculta. Este sí tuvo más o menos... Sí hizo ruido en su momento. Es un beat'em up, o hack and slash, según a quien preguntes. Esto es un... Que con subida de niveles, al estilo RPG, ¿vale? Y es de VanillaWare. ¿Os suenan VanillaWare? Son los... Tú tienes un juego... Ya sé cuál es. Estoy viendo ahora mismo, joder, qué pintaza tiene este juego. Tú tienes un juego de VanillaWare en Play 4, creo. Creo. Sí, el... No sé cómo se llama ahora mismo. Odin Sphere se llama. Sí. Vale. Eso, pues, no me salió el nombre. Y si digo que es de VanillaWare, es como decir, es bonito. Porque el juego es... Como un juego de... Si dices que es un juego de lucha de ARG, pues igual. Es lo mejor que hay en dos dimensiones en la Wii. Es lo mejor. No, increíble. Es largo como el solo, dura horas y horas las que tú quieras, y así metemos ahí como una especie de RPG, más o menos, porque es action RPG, para que la gente esté horas y horas ahí con la consolita y matando demonios ahí a palazos. ¿Le tienes tu físico a eso? Y porque, sí. Porque los frikis de los RPGs también necesitan un aliciente para Los frikis de los RPGs yo no sé si le gustaría, porque los frikis de los RPG les suele gustar los combates por turnos, el JRPG. Este es de acción. Este es de acción. Este de acción, este no sé si le va a gustar, pero está muy bien. Y en su día hizo un poquito de ruido. Yo sí recuerdo la llegada de Muramasa. Y está muy bien. Sí, yo creo que la llegada de Muramasa suena a capítulo de Humor Amarillo, ¿eh? Si no sabéis qué juego es, buscad en YouTube Muramasa Wii o Muramasa PS Vita, que luego salió un remake. Más, venga, el 13. Mad World. Vamos. Oh, qué bueno. Es un videojuego de acción de Platinum. De Platinum Games. Dios, qué bueno. De Platinum Games lo distribuyó Sega. En blanco y negro. Y es exclusivo y de Wii. Blanco, ¿vale? Negro y sangre. ¿Vale? Porque la Wii otra cosa no, pero tiene un montón de exclusivos interesantes. Este es exclusivo de Wii. Es verdad. Y es un juego de Platinum, ¿vale? Hay mucha gente que es súper fan de los juegos de Platinum. Pues aquí tienen a Mad World, que es de los primeros que sacaron. Bueno, de hecho es uno de los pocos videojuegos violentos que se hicieron hueco en el catálogo de la consola. Al menos de los pocos que se hicieron famosos. Porque como he dicho, el catálogo de la consola es enorme y está lleno de sorpresas. Hay juegos escondidos ahí violentos que no se hicieron muy famosos. Que con Mad World tendríamos la dosis de vísceras y sangre que necesita cualquier consola mini. En este caso es la Wii Classic Mini Melmac Edition. Siempre necesitas ahí un poquito de pues eso, un juego de tortas y hack and slash también. poco. Y un humor muy picajoso. Me acuerdo que tiene ahí unos chistecillos. Está muy bueno. No me lo he acabado. Es decir, que no me lo he acabado. Este me lo terminaré algún día. Antes hemos dicho no sé qué de los JRPGs, ¿no? Algo hemos dicho. Gente que es. ¿Necesita un juego? Pues coño. Perdón por la palabrota. Hostia puta. ¿El Xenoblade Chronicles? Hostia, horas y horas. Coño, el Xenoblade Madre Chronicles mía. Es el representante JRPG del catálogo que trae esta consola. Que es para los amantes de los combates por turno, los juegos largos, esto que dices, ¿qué coño hace el juego? La Virgen Santa, llévate 400 horas. Y la historia, las historias así japonesas locas, pues este juego para ellos, venga, y bimba. Para vosotros, jugadores. No es que yo sea muy fan de este tipo de juegos, es decir. Pero tengo entendido que solo este título hace que merezca la pena tener una Wii. Esa no y la música de esos juegos es la hostia. Hombre, solamente con la de horas que echas ya amortizas el precio de la consola, también te digo. Eso sí. Bueno, yo no lo he probado, es decir, esto lo he metido porque para los amantes de los JRPG. No para ti, para los demás. Venga. Cuando salga la Wii Classic Mini, esta Melmac Edition, lo juego. Pues tiene que ser esta, con estos mismos juegos. Claro. Venga, y voy a cerrar el catálogo con 15 juegos. El 15. Es el Mario Party 9. Toma, hostia, amistades, me encanta. No lo he visto venir ese, ¿eh? Porque junto con Wii Sport y Wii Sport Resort, Mario Party 9 es la apuesta de los Party Games de esta Classic Mini Melmac Edition. Te falta el Monopoly para terminar de arruinar a la pandilla de amigos. Es un juego capaz de hacer reír a familias enteras y a la vez capaz de hacer que una familia deje de hablarse por semanas. Imbuidos por el odio más sincero. 9 de cada 10 terapeutas familiares recomienda este juego. Que, por cierto, he elegido el Mario Party el 9 porque es el que más puntuación tiene entre los usuarios de Metacritic. Porque yo los Mario Party los veo casi todos iguales. Yo no sé vosotros, pero para mí son todos iguales. Es que hay como dos tipos a grandes rasgos de Mario Party. Hay uno que vas tú solo, con tus fichas, y sacaron un Mario Party donde van los cuatro jugadores como en un tren o en una nube o en un cosa que se desplaza. Y vais todos juntos. Entonces ya no te picas por mierda, no me ha salido el dado que yo quería para poder llegar a la estrella y quitártela. Nah. Eso se pierde. Espero que el de los cuatro juntos, eso se pierde. Espero que este tenga dado, porque lo que mola del juego es que te picas. Claro. A ti siempre te salen seis. Es lo que hay. El 9 has dicho que es, ¿no? Mario Party 9. Ah, no, pues en el 9 vais los cuatro juntos. Me cago en, pues el 8. Mario Party. En el único en el que haya de la Wii que no vayan juntos. Eso es. Pon los dos. Venga, no, ya está, efectivamente. Mario Party Saga. Exacto. Pues mira, pues muy bien. Y el de los Juegos Olímpicos de regalo también. Y ya está, porque ¿qué más queréis que os cuente de la Wii Mini? Pues que es un consolón. Ya te digo. Con salida. Precio y cuándo sale. Precio y cuándo sale. Pues sale en. ¿Cómo dicen? No, espérate, ¿cómo dicen los americanos? TVA. On holidays, ¿no? Eso. Holidays. On holidays. O holiday de ya veremos. Holiday 2021. Holidays. Y precio de 80 yenes. No, 80 dólares. Lo que al mercado europeo sería 80 euros, traducido. Fantástico. Maravilloso, estupendo. Pues yo hubiera puesto lo Kami, fíjate. Oh. Es que yo lo tengo en la Play 4. Amigo mío, tú eres de esos. Yo soy de esos que se compró la edición de la Play 4. Pues sí, oye, pero tú me pondrías el Okami. Vamos a preguntarle a los oyentes. Bueno, a ver, yo pondría un montón, porque también había puesto el Animal Crossing de la Wii. Que hay uno para la Wii. Madre mía. Vamos, ¿no? Vamos a preguntarle a los oyentes y las oyentes que nos comenten en iVoox o en Twitter. O en YouTube, donde quieran. O en Telegram. ¿De qué qué juegos meterían a una Wii o, Mini? O qué consola mini harían también. O qué consola mini harían. A lo mejor hacemos un programa con la consola mini que deseen. Exacto. Un poco más. Ya está. Hasta aquí la Nintendo Wii Mini. ¿Qué más queréis? No sé. ¿La habéis comprado ya? Compradla. Yo la compraría. Dime. Yo la he reservado ya en MediaMarkt. Ya está en Rakuten, ¿no? Jejeje. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Enciclociencia. Oye, qué fresquita la enciclociencia, ¿no? Oh, qué bien viene ahora. Ahora que empieza el verano. ¿Viene ahora? Entonces, bueno, verano, empieza el calor. Ahora que ya poquito a poco vamos a poder ir saliendo, vamos a poder ver todos los bichos y todas las cosas que hay fuera, porque vamos a salir casi a la misma vez que los bichos más puñeteros. Ya están así silvestrados, además. Quiero decir, ahora que ya nos dejan salir con chiquillos y tal, yo salí ayer con mi chiquillo y había olvidado un tema, que creo que la gente se ha olvidado de eso, que es la alergia. Claro, es que estamos en el momento... Subí a casa jodidillo. Claro. Perdona, cada vez hace más calor. Bueno, pues el caso que a mí una cosa que me gusta mucho es salir por la mañana con mi cazamariposas y cogiendo todos los bichillos que me encuentro, que si un escarabajo nadador... Una mariposa vianor, la mariposa narciso. Ahora está también la mariposa alas de pájaro. Tienes que buscar ayuda, Neveso. Y luego voy a la tienda de Tendo y Nendo y los que tengo repetidos se los vendo. Me dan un poquito de vallas. Y con eso Nendo. Voy a ver a las hermanas manitas. ¿Y con las vallas luego qué haces? ¿Qué pagas con las vallas? Es que las vallas es el sistema monetario de donde yo vivo ahora. Es que yo ahora vivo en una isla que se llama Exiola. Exiola. Pues, es que igual no os habéis dado cuenta, pero yo es que estoy hablando del Animal Crossing, que es mi vida ahora. Santi, dime. ¿Te acuerdas dónde estaba puesto el Animal Crossing? En la exposición. No, de la Wii Mini no había, no hay. No, pero ¿dónde estaba? ¿En qué sección estaba puesto el Animal Crossing? Ah, en infantil. En la... Pues, sí, en el Expo Game Mom, estaba en infantil. Pues tengo una cosa que decirle a la persona que ha hecho esa exposición. No, me parece bien porque es un juego que acepta tanto a adultos como a niños. Me parece bien. Claro. No, a ver, tiene PEGI 7, creo, así que. O PEGI. Sí, creo que tiene PEGI 7. El FIFA tiene PEGI 3 y no estaban infantiles. Es fatal. Ya, ¿quién pero ha hecho como tiene muñequitos, super bonos, pues es para niños. Es como el Ghibli. Todo el mundo sabe que la princesa Mononoke es para niños. Totalmente. Sí, sí, vamos. Los dibujitos, Akira, sí, claro. Exacto. Evangelion, como son dibujitos. O sea que la ciencia hoy ha venido a hablarnos de Animal Crossing. De Animal Crossing, correcto. Lo que digo, Neveso, tienes que buscar ayuda, tía. Ayuda profesional. No, apenas. Puedes dejarlo apenas cuando quieras. Yo lo dejo cuando quiera. Lo que pasa es que no quiero. Claro. me confirman que Animal Crossing tiene PEGI 3. Pues ya está. Pues mira, es como tú, Santi, con el Monster Hunter. Exacto. Yo puedo dejarlo cuando quiera. Lo que no puedo dejar cuando quiera es con el Euro Truck Simulator. Pues bueno, saca un juego nuevo que a lo mejor te mola. Luego te lo cuento. Euro Truck camiones, se llama. Más camiones que nunca. Bueno, perdón, no, pero aquí hemos venido a hablar de ciencia, digo, de Animal Crossing. Exacto. O de las bueno, dos cosas. Pues en total, el caso es que es de las dos cosas, básicamente. Ayer subí en YouTube un vídeo que se llama La ciencia detrás del Animal Crossing, donde hablo un poco ya sabéis, más largo y tendido. Ya sabéis que si no sabéis, el canal de YouTube de Nevesu es Sábados Culturetas. Buscáis en YouTube Sábados Culturetas y vais al canal de Nevesu, que es ciencia para toda la familia. De hecho, tengo el SEO tan bien montado que pone Sábados Culturetas en Google y salgo también. All right. Así que, bueno, total, el caso es que ahí hablo un poco de los animales. Me centro un poco en lo que es la biología más dentro del juego. Pero yo hoy quería hablar de una cosa de la que me resulta muy complicado hablar en el vídeo, y es del museo del Animal Crossing. Porque aunque en el vídeo hablo del museo, no hablo del museo. Hablo de su existencia, pero no de su funcionamiento. Vale, piensa que estás hablando con... Supongo que Kibo gusta, como yo, con dos personas que no han tocado Animal Crossing en la vida. En su vida. Entonces, bueno, yo he jugado 10 minutos. Cero problemas. Lo del museo el no Animal Crossing es una excusa. el Animal Crossing es una excusa. Yo vengo a hablar hoy, yo hoy vengo a hablar de museos. Ah, eso sí me gusta. Pasa que el Animal Crossing tiene uno. Vengo a hablar de museos. Eso sí me gusta. Y porque una cosa que me gustó mucho cuando empecé a jugar al Animal Crossing nuevo, bueno, el Animal Crossing tiene un museo, ¿vale? Donde tú, pues las cosas que capturas, pues, por ejemplo, yo el primer ejemplar que capturo de algo nuevo, pues lo llevo al museo y lo dono al museo para que esté allí. Pues tiene un acuario, pues ahí están los peces, y en la zona de bichos, pues están los bichos por ahí sueltos y los puedes ver y los puedes tocar, en fin, las vainas de los museos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando yo jugué a este Animal Crossing, me di cuenta de lo muchísimo que había cambiado el museo con respecto a los Animal Crossing anteriores. Y es que nuestra concepción de museo ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Y que se vea eso reflejado en un juego, a mí eso me explota la cabeza, ¿verdad? Pero ¿ha cambiado en qué sentido? Eso te digo, sí, bueno. Pues mira, para vosotros, describidme vosotros un museo. Pues un museo es un recinto donde hacen exposiciones. Y ver cosas. Y aprendes cosas. Exacto. Antigua, ¿Y cómo está, por ejemplo, si vemos, hablamos de un acuario antiguo, ¿eh? No estoy hablando de los acuarios modernos. Tengo acuarios de cuando éramos niños. Cuando yo era niño, los acuarios, había un pez en cada pecera. Son las peceras, pues estancas, puestas ahí, sí. Eran peceras grandes o sí, peceras sí, sí, pequeñas. Sí. En fin, yo pues, el primer tiburón que al que me enfrenté, no, el primer tiburón que vi en mi vida estaba en una pecera muy grande. Claro, y por ejemplo, no había tampoco exposiciones de bichos, a no ser que fueran los bichos muertos en la pared, en un cuadro blanco. Sí, eso es. Y luego las exposiciones de fósiles, pues hay puestos de cualquier forma, de cualquier hechura, y así están bien. Y los grandes ponlos al final para que la gente se acuerde. Piedras. Eso un poco, exactamente, un poco ahí. Y las galerías de arte, pues en fin, tampoco, eso es lo que menos ha cambiado a día de hoy, pues pasillos con cuadros y ya está. A lo largo del tiempo esto ha ido cambiando. Los acuarios, si comparáis un acuario de antes, hablo de hace antes 10 años, no hace falta irnos muy atrás, si comparas acuarios de hace 10 años con los acuarios de ahora, es que te explota la cabeza, no tiene nada que ver, porque hay un estudio del ecosistema para meter a distintos peces dentro de un mismo hábitat para que entre ellos interaccionen, pero no se maten entre ellos, para evitar tener que ir pues metiendo más peces en el acuario. Hay como, se puede ver una interacción, se puede ver como todo está ahí entre ellos haciendo cosas. Mola. Los bichos igual, los bichos en los zoos. Los zoos todavía tienen un sistema donde no se mezclan mucho los animales, pero no sé si habéis estado en algún museo o algún zoo que tenga un mariposario o un aviario. En Faunia. Aquí en la ciudad, en Madrid, está Faunia, que sí. Se empezó a publicitar cuando empezó, que era a principios de los 2000, como un zoo sin rejas, donde no había animales. Y tiene una zona de mariposas y de aves, y está muy chulo. Entonces, lo que hacen es, hay un mariposario gigante, bueno, gigante, muy tocho, y los únicos animales que están encerrados, realmente así como en jaulas, por decirlo así, que no son jaulas, son los animales nocturnos, que están en un sitio donde siempre es oscuro, siempre están de noche. Lo cual yo creo que para ellos no es muy bueno, pero bueno. No trabajo en un zoo, no te sabría decir, la verdad. Pero bueno, el caso es ese, que si os fijáis, ya por ejemplo, el tema de los insectos ya no están todos en una pared pinchados con alfileres, sino que ya están sueltos y tú puedes verlos o no verlos, porque si están escondidos no los vas a ver, pero ya están, ya la experiencia es distinta, ya es más inmersiva. Ya no es simplemente voy a ver cosas muertas, sino estoy viendo cosas que están vivas. Y precisamente eso es una parte que siempre me ha gustado del Museo del Animal Crossing, y es que los bichos, tú te paseas por un jardín que está lleno de bichos. Nunca, y en este último, nunca han sido bichos pegados a un corcho, nunca. Nunca, en Animal Crossing nunca. Pero claro, la forma de representar a los bichos, pues también es verdad que a medida que ha ido avanzando la tecnología de los videojuegos, pues también ha ido avanzando la tecnología del museo. Porque claro, antes tú tenías 4 bichos para coger en el de la GameCube, porque estamos hablando que Animal Crossing hay ediciones desde GameCube, lo que pasa que la de... No, y desde la Nintendo 64, pero la Nintendo 64 no llegó a España. Solo japonés. Se quedó en Japón. Ese es a Japón. Bueno, pues total, eso, que había muy pocos especímenes. Entonces, pues hay un pasillo con flores y árboles y ahí están todos. Y lo mismo pasa con el acuario, que el acuario eran peceras estancas con, pues, pecera de pez de río, pecera de pez de mar, pecera de pez de estanque. A huir y a volar. Y eran peceras, fin, no había nada, no eran nada más. Y te daba mucha pena. Yo, de hecho, en el de la DS no me gustaba dar los peces, porque digo, es que está una pecera, pues no es mejor que los venda yo atendo al tonu y que me dé un dinero, por lo menos, pues se lo come alguien. Alguien se lo come, eso es. Exacto. Es como que le veía como. Me lo veía más ético. Estamos hablando de que yo tendría a lo mejor 12 años cuando jugaba esto. Y los fósiles, que es la parte que más me ha impresionado, los fósiles, hasta el juego de 3DS, que es el último que salió, los fósiles pues estaban en 3 o 4 habitaciones, pero de cualquier hechura, ahí puestos. Pues el dinosaurio, el tiranosaurio, ponlo ahí al fondo, que esto grande, y enfrente ponlo al triceratops, porque bueno, pues porque como se peleaban mucho y muchas imágenes de pelearse, pues ponlo juntos. Y los fósiles pequeños, pues ponlo aquí delante en una vitrina, que si total que marda, ya cholo en puestos. Pero en este no. En este de la Switch, no. Y ha sido una. Y es que, de verdad, es que a mí me ha resultado. Yo me he enamorado de este museo. Ya en el de la 3DS, yo solía irme a darme vueltas por el museo. Pero es que en este, es que ya la mitad del tiempo. Estoy tiempo dentro del museo, viendo lo que he conseguido. Todos los podcasts que he escuchado que hablan de Animal Crossing, este de Switch. Todos hablan del museo. Todos dicen que lo mejor es el museo, que está muy bien, que los animales parecen casi de verdad. Es impresionante. Bueno, tanto. Bueno, ok. Que gráficamente está muy bien, quiero decir. Sí, sí, son muy fieles en el sentido de cuidan los detalles. Están muy cuidados los detalles en cuanto a, pues, el siluro es esta especie concreta, que de hecho por eso he podido hacer el vídeo que salió ayer. Porque son tan específicos en cuanto a los detalles del animal que puedes sacar a qué especie concreta está representando. Entonces, eso está muy chulo. Qué guay. Pues el caso es que el Animal Crossing nuevo, el museo, la parte del acuario es enorme. O sea, el acuario es enorme. Pero enorme a unos niveles que digo, ¿dónde está esto? Yo cuando salgo, es que una tardis ese museo, porque por fuera no parece tan grande. Entonces, pues bueno, pues tú entras, hay una sala principal donde tienes tres peceras haciendo dos con dos cascadas, simulando un río, las tres partes de un río, uh-huh. Y según la altura del río, encuentras unos peces u otros. Y ahí es donde van a ir los peces que tú hayas donado. Pues lo de la primera parte del río, la parte más de manantial, pues que tienes ahí, pues tienes las truchas, porque son las que sueles encontrarte en la parte más alta del río. Iba a decir el salmón, pero creo que lo hubiese cagado, fíjate. No, porque el salmón en este caso lo han puesto en la parte de abajo, pero por la época del año en la que se pesca el salmón en el Animal Crossing. Te quedan loco. Es que tienen en cuenta eso también. Joder, tienen en cuenta que el salmón en la época del año en la que lo pescas, pues es el momento en el que van a empezar a subir el río. Por lo tanto, está en la parte baja del museo. Es la típica cosa que hace Nintendo. O sea, quiero decir, sí. La típica chorradita que dices, el detallito, ¡ping! Ahí de Nintendo. Animal Crossing es el juego de las chorradas. Chorradas de ese tipo. Nos quedamos con ese titular. Es que mira, yo tengo en el cuarto de baño de mi casa del Animal Crossing, tengo una maceta y un ventilador. Y mi hermana, siempre que viene a visitarme a la isla, toca todo. Y como toca todo, pues le da el ventilador. Le dio al ventilador. Y cuando el ventilador apunta a la maceta se mueve. La mueve el viento del ventilador. Y digo, me cago en mi madre, que está escuchándome ahora mismo. ¿Cómo han llegado hasta ese punto de que si le da el viento del ventilador se mueva la planta? ¿Quién ha programado esto? Nintendo, es que es la magia. Como es un montón. El otro día estaba lloviendo y me miré por la ventana y resulta que la ventana de mi casa se empaña cuando llueve. Digo, ¿qué está pasando? que la potencia de Switch. Son cosas de flipar. De la potencia de Switch ahora permite esas cosas, claro. Entiendo. Yo estaba flipando. Bueno, pues eso, pues el museo pues tiene dos estanques, un estanque grande donde están las carpas y un estanque pequeño donde encuentras pues los peces más chiquininos, pues los beta splendors, en fin, peces chiquininos. Y luego pasa a la parte del mar, que la parte del mar son como tres peceras distintas, cuatro peceras distintas. Una pecera del fondo del mar, donde vas a encontrarte el celacanto, los animales estos que tienen, los peces estos que tienen luz, sí. Y todo eso tiene una pecera como más a oscuras. Y luego, pues, la pecera del mar abierto, pues tiene un banco de boquerones y alrededor hay un atún y un pez espada y ahí estaría la ballena. Un espinosaurio. Ah, pero puedes, el espinosaurio está en la otra sala. Perdón, ¿puedes pescar una ballena? Sí, un tiburón ballena, de hecho. Vaya, puedes pescar en este eso juego. Pero bueno. Pero con como... Bueno, es Hulk. Tu personaje es Hulk. Claro. Básicamente, hashtag es un juego, o sea, son dibujitos. Imagino que el personaje pues está mamadísimo, pero no se nota. Entonces, pues eso, pues tiene una cosa que se hizo súper popular en los acuarios, que es el túnel dentro de la pecera, que en plan que tú atraviesas la pecera. En Faunia hay un túnel y tú Faunia, atraviesas la hay uno pecera. De esos. Pues sí. Eso, como se ha convertido en una cosa súper típica, pues en el Museo del Animal Crossing está. Y digo, pero qué fantasía es esta. Y cuando pasas, cambia el enfoque de la cámara y se amplía un poco. Luego eso juega, el museo juega con las cámaras. Según por la zona del museo que pases, te cambia el enfoque de la cámara y puedes ver, de pronto se abre toda la sala y ves entera la pecera. Y dices, madre mía, qué bonito. Vamos. Es que estoy enamorada de ese museo, de verdad. Ojalá esté de verdad. Vamos a ver, que no te has preparado la ciclociencia y estás todo viciada. Y querías hablar de que estás viciada al Animal Crossing, ¿no? Exacto. Y de lo bonito que es el museo. ¿Esto es lo que está pasando hoy? En realidad, sí y no. No, porque en realidad hace mucho. O sea, yo de verdad quería hablar del museo. Yo quiero hablar del museo del Animal Crossing. Y que lo han adaptado muy bien a... Según el tiempo, a los tiempos reales. Vale. Estaba de broma, no me siento. No te rayes, porque es que me emociono mucho con este juego, de verdad. Y bueno, la parte de los fósiles, bueno, la de los bichos, pues está igual, pues tiene el mariposario y todo esto. Es el más normalillo, pues tú simplemente paseas y ves los bichos y ya está. Y luego la parte de los fósiles es la que me ha roto la cabeza por cuatro sitios. Porque el acuario, vale, es como un acuario normal. Yo es que no me imagino una zona de fósiles más allá de lo que tú has dicho, que van de pequeño a grande y para, vámonos. Sí, yo creo que tampoco hay mucho, ¿no? Pues el Museo del Animal Crossing ha dicho, mira, ¿sabes qué? Este es el esquema que tendrían que tener todas las exhibiciones de dinosaurios de la historia. De verdad te lo digo. Empieza la sala, una sala muy estrecha, con un punto de luz en el centro. Y ese punto de luz en el centro se ramifica... De forma que ese punto en el centro es Luca, el primer antepasado común de todos los seres vivos. Y eso se ramifica en una serie de caminos que va a ir llevando a los distintos fósiles. Cachosala, y a las cierto. Distintas salas. Y es como, madre mía, pero qué cosa tan bonita. Entonces oye, tú vas viendo Nevesu. Cómo se va ramificando y va... Dime, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué te parece? No, esto no es broma. ¿Qué te parece cuando tengas tu museo un poquito más ampliado, con más cositas, tal... hacer un vídeo para el canal de Melmac enseñándonos tu museo? Claro. Pues mira, ayer terminé todos los fósiles del museo, así que... O sea, un vídeo en plan, es un gameplay, pero simplemente enseñándonos el museo. Pues mira, tendré que hablar con Rubén porque en mi Switch no la puedo grabar porque tengo la Lite y no la puedo capturar, pero la de Rubén sí, así que puedo decirle a Rubén que venga a mi isla y le hago un tour. Uy, vaya, bonito. Maravilloso. A poder grabarlo. Es lo máximo que puedo enseñar. Además, pero sí, los fósiles los tengo completos, por ejemplo. Además, así vas explicándole a Rubén que este fósil es de este no sé qué, de este... Esto es un trilobite. El trilobite vivía en el mar y hacía no sé qué. Y se lo explicas a él como si fuese quien está viendo el vídeo. Y queda rarísimo. Claro. De hecho, vamos, es una... Si escucháis ¿sí? un niño loco, es un vale. Niño, perdón. Ah, no sé, oye... No. Ponle el filtro RTX, no se oye. Son filtro antiniños. Antichiquillos. Pues la cosa es que una cosa sí tenemos pensada hacer en el canal de Twitch, pero yo la hago con vosotros, con Melmac también, y ya está. La hago explicándolo yo, que toma gracia. Guay. Y ya está, y bueno, y eso, que es muy chula la parte de los fósiles, es súper chula porque está ordenado cronológicamente, evolutivamente. Es una cosa súper guay. Mola porque es, o sea, porque aprendes. O sea, no solo ves huesos, sino que aprendes bastante de dónde viene cada cosa. Aprendes y sin ver y sin leerte ni un solo cartel. Mola. Es lo que me da más rabia a los museos. Y ya está, y esa es mi disertación sobre el museo y la evolución. Que vayan aprendiendo los museos de ciencia. Naturales, perdón, de ciencias naturales, del Animal Crossing, de cómo colocar sus huesos. Pues nada, que espero que vengáis al Museo de Exiola, que está abierto 24 horas y cuando queráis, pues yo abro un día con el Pindodo y os venís todos y os doy la turra. All right. Perfecto. ¿Cuánta gente puede ir a la vez? Perdón, esto ya es una pregunta. ¿Cuánta gente puede visitar a la vez una ciudad del Animal Crossing? 7 personas. Pues en grupos de 7 lo vamos cogiendo a la gente de Melmac y en grupos y vamos de 7. Cobrando 5 pavos. Y cobramos, ya está. Ya está. Ni Patreon ni Patreon. Euro, o sea, exactamente. La entrada es la voluntad. Ay, pues ya sabéis, chicas, chicos, ya sabéis, hay que comprarse el Animal Crossing, hay que jugar a saco. No, no entiendo muy bien por qué juega la gente a eso. No, tendré que probarlo, quizá. Y os hacéis vuestro museo. Perfecto. Y aprendéis un montón. Lo importante es pasarlo bien, disfrutar y crear tu... Y aprender. Y aprender mucho. Y crear de tú mismo. Vamos a ir despidiéndonos. Venga, vamos. Dale. Venga, vamos. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Qué pena me da cuando suena esta música. Es que siempre que suena, dice, me encanta, es un temazo, pero es que se termina el programa. Es una pena. Es lo que hay. Es lo que hay. Como lo que hay, ¿eh? Mira, como Mayra Gómez Kemp. Como lo que hay, referencia de viejuna. Como lo que hay son comentarios en los programas anteriores. Sí. Vamos a leer los dos anteriores, porque justo el anterior a este fue el especial que hicimos desde la Expo Game On, y ahí no leímos nada del anterior, del 7. ¡Qué difícil es! Vamos a leer el del programa 7, que fue lo que viene en 2020. Fijaos, no sabíamos lo que venía. No teníamos ni idea de lo que venía. No lo vimos venir. Que es un programa que creo recordar que... no estuvo equivoco con nosotros, creo recordar. No, hice una mini sección. Ah, hiciste una mini sección, es verdad. Sí, sí, algo dijo, porque aquí... Es verdad. Lee en los comentarios. Kipo, empieza usted. Bueno. Empiezo. Los Manolos Doom nos dice... Bravo. Milagro. Kibo me ha llamado por mi nickname, no te acostumbres. Toma ahí. Por lo que ves. Toma, por hablar. La primera en la boca. Oh, pero Santi no ha querido perder la traición. Es verdad, porque bueno. yo le llamé Metallica Doom. Bueno, saludos melmaquianos. Aquí Metallica Doom. ¿Ves? No miento. Me ha encantado el programa. Siempre es una pena que alguno de vosotros no pueda estar en el programa. ¿Y para qué negarlo? La ausencia de Kibo se nota mucho, pero lo habéis suplido muy bien. Joder, cómo me quiere mismo. Qué bonito. Yo espero con mucha ganas Cyberpunk 2067, que ahora mismo estamos viviéndolo en la realidad. No hace falta que lo esperes. Ahora mismo estamos viviendo el juego en directo. Después de lo visto en el último 3, lo flipé mucho. Por cierto, la sección del episodio de los científicos, ¡buah! ¡Cómo me mola, la verdad! Me encanta saber la historia de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por la ciencia. Que por cierto, en esta sección hablamos de Niels Bohr. No sé si recordáis, pero... Por si alguien no lo ha escuchado, que vaya corriendo. Lo dice los Manolos Doom. Dice, no conocía la historia de Niels Bohr y me ha flipado mucho. Si dice así, nos vemos en el próximo. Es que menudo crash. Ya ves. Era Crash Bandicoot. Menudo mastodonte. Pues Niels Doom, perdón, los del río Doom. Ya. No, Manolos. Ah, los del río, dicho yo. Para el siguiente programa, los del río Doom. No, los del río Doom ya fue. Ah, vaya. Claro, hombre. Ojo, macho, qué difícil es esto. El lore de este programa es complicadísimo. Sí, sí, sí. Es complicadísimo. Tiene mucha hambre. Luego dicen del Kingdom Hearts, pero Perdidos sí, en Melma. Sí, tú imagínate un nuevo oyente o una nueva oyente de Perdidos en Melma. Que, ¿por qué le cambia de nombre a este cada 2x3? La paz. Ay, venga, continuamos. Nevesu, venga, tú misma. Te ha tocado. Venga, pues mira, Miki Alunizado nos escribió por la noche. Dice, ¡buah! Por fin de vuelta, dice. Pobrecito. Escribí en enero, pobrecito. Yo te digo, qué ganas de escuchar vuestras bellas voces, di que sí. Contestando a la pregunta del último programa, ¿qué espera para el 2020? Allí voy. Resident Evil. Un segundo, perdón. Según lo vaya diciendo, voy a dar algún dato. Venga, va, porque iba a darlo yo, pero si lo das tú, perfecto. Resident Evil 3. Que por cierto, Miki tiene un canal en Twitch y ya ha jugado en Resident Evil 3, ya se lo ha pasado. El Mickey del futuro. Genial. El Mickey del futuro ya lo ha jugado. Exacto. Dice, y todo genial. Era lo que esperaba, con alguna sorpresilla y agradable y algún que otro susto. Final Fantasy VII Remake, que aquí ya ha salido. También. Que ahora sí que también. Lo escuchan. Pues que ha salido, no te digo más. Y no como cuando lo anunciaron para la PS3. Sí, aún me duele. ¿Anunciaron el Final Fantasy VII para la PS3? Sí, pues bueno, no. No, hicieron un trailer ahí raro. Claro. ¿Ah? A saber, este lo pillaré cuando esté entero, porque va a ser episódico. Pero a ver cómo sale al mercado. Cuando esté entero, o sea, dentro de 4 pandemias. Holiday 2035. The Last of Us 2, Eli Mayor y Dodi de Pintaza. Cyberpunk 2007, que creo que es la precuela de 2077. Quiero ver cómo queda la cosa y si me convence lo pillaré. Exacto. Es el MS2. Ghost of Tsushima. Qué ganas tengo del Ghost of Tsushima, que no sé pronunciarlo, pero. ¿Sabéis por qué se llama Ghost of Tsushima? ¿Por qué? Porque Tsushima es una pequeña isla por la que iban a entrar los mongoles. Iba a decir los mongolos. Por la que iban a entrar los mongoles en la primera oleada para invadir Japón. Y en Tsushima, que fue la entrada, les pararon. A lo mejor he hecho spoilers del juego, no lo sé. Bueno, pues, a ver, es historia. No es spoiler del juego, ¿sabes qué te digo? Es que el Titanic se hunde, hola, spoiler. No, tío, spoiler. Sí, como lo que pasó con Narcos, ¿no? La gente diciendo que era. En fin. No tengo el Sekiro pasado y sé que quiero más historias del Japón feudal, samuráis y katanas. Yo tengo muchas ganas porque parece un Red Dead, pero con samuráis. Yo también. Sí. Seguro que algún juego se me olvida, pero no es cuestión de poner una lista inmensa. Sí, menos mal que has acortado. Menos mal que has acortado, Miki, eso iba a decir. En otros temas de ocio, series, pelis, libros, no espero nada en concreto. Tengo mucho pendiente y lo voy viendo según me apetece. Un saludo a todos los melmaquianos. Un saludo para ti, Miki, guapo. Acento circunflejo. Ojico felices. Ojico felices de Paco. Pues esos son los comentarios que hubo en el anterior. Vamos a leer, bueno, lo voy a leer yo, venga, que me toca. El comentario que hubo en el 8, en el anterior, de verdad. El programa que hicimos desde Expo Game On, que hablamos mucho de recreativas, de arcades. Y que, por cierto, sigue abierto Expo Game On. Bueno, abierto no, sigue activo. No sé hasta cuándo. Probablemente no se pueda ya ir a ver, pero bueno. Hasta el 31 de mayo, pues se supone que es. Hasta mayo, era. Oye, por cierto, dar las gracias de aquí por la invitación que tenía el museo. Espero que la gente pueda ir, aunque pasen de 10 en 10, pero bueno, está muy bien. Sí. Bueno, pues en el anterior programa, Víctor Fernández Quevedo, Bitit, buen nick ese, ¿eh? Nos dijo... Fui a su programa, por cierto. Sí. Claro, pues, es complicado. Dice, las 5 recreativas que yo metiría, porque preguntamos a los oyentes que 5 recreativas salvarías. Tenemos que haber dicho que 5 recreativas salvarías en caso de pandemia. Pero no... Vale, él ha puesto las 5 recreativas que yo metía en el Arca de Noé ante desastre natural. 1. Cualquier versión de Street Fighter. Siempre he sido de Ken y Vega, este de los míos. Ken, mira, me voy a dar en la patata. En el pechote. Ken, que ha sido de largo el juego con el que más nos hemos dejado de hablar mis colegas y yo. Eso es porque no ha jugado al Mario Party. Eso es verdad. Claro. 2. Gauntlet. Jugué hasta el Gauntlet, si no te acuerdas que estaba justo al lado del baño. De los baños. Jugué hasta morir en el Metropolitano de López de Hoyos. Hostia, chaval. Yo ahí sí he ido, fíjate, qué viejos somos. Joder, madre mía, qué viejo. Tres, el Breaking Nash. Tres, Final Fight. Pasárselo fue una ruina de pasta. Mi madre casi me echa de casa. Y se ríe. Por cierto, el Final Fight, mis padres tenían un bar. Y la primera recreativa que trajeron, esto es mío para los siguientes, esto no lo estoy leyendo, he visto, esto es mío. La primera máquina que trajeron en su día al bar fueron dos, y entre esas dos estaba Final Fight. Toma. Me lo pasé. Mi padre abrió el cajón y me echó créditos infinitos, como si tú fuese el mami. ¡Hala! Venga, ya a jugar, venga, y me lo pasé. Maravilloso Final Fight. Bueno. Ah, sí, sí. Sigue, Víctor. ¿Qué, perdón, que has dicho? ¿No ves? Y gratis. Bueno, a mi padre le costaba dinero cada crédito, luego había que pagárselo al de la máquina. Bueno, 4. Golden Axe. Si el enano era el mejor personaje, se dice y no pasa nada. Y efectivamente, el enano era el mejor personaje. No hace falta. No, nadie lo puede negar. Como el mejor dinosaurio. Y 5. Ridge Racer. El derrape era la clave y a veces te pasabas la carrera entera con el volante girado. Poco quedó de aquello en la versión Japo de PSP que tuve. Hombre, pues bueno, buenas máquinas he elegido. Dice cualquier versión, sí, sí, de Street Fighter. Vamos a poner la 2 Champions Edition esta. Que es la buena. El Gauntlet. Gauntlet, fíjate que yo nunca le he cogido el punto. Final Fight, que es el juegazo de la vida. Golden Axe, otro juegazo de la vida. Y Rachel, también. Dice, termina diciendo, un saludo a los tres y me encanta vuestro programa. No tardéis 5 meses en hacer otro, por favor. Bueno, y aquí pone tardes, Postdata. Tres. Soy el presentador del programa de electrónica al que llegaba tarde Kibou, y no soy resalado. Es que creo que leímos en un programa un comentario de resalado y yo pensaba que era el presentador. Ese debe ser de otro ser humano. Pues será otro ser humano. Víctor, perdón, me equivoqué. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. No. Y poco más, estos son los comentarios de los anteriores programas. Poco más. Que ya nos vamos yendo, ¿no? Recordar a la gente que puede visitarnos en perdidosenmelmac.com, que vamos colgando de vez en cuando artículos. Y ya está, y eso, que aunque últimamente estamos un poco más parados, pues se puede subir. Se puede pasar y leer los artículos, que están muy bien. Efectivamente. Nos puede enviar un email a perdidosenmelmac@gmail.com con sus inquietudes. Nos puede seguir en... Ojo, macho, estoy hablando nada más que yo. Ahora que hable otro. Podemos hacer un consultorio en el correo electrónico. Podemos hacer un consultorio de sexo. No, hombre, también puede ser de videojuegos, ¿sabes? En plan, claro, hombre. ¿Cómo me pasó esta pantalla el Tetris? Ah, como el club Nintendo. Exacto. Pregunten inquietudes en el correo. Pues eso, podéis enviarnos un correo con vuestras inquietudes y Nevesu os lo va a contestar. Exacto. Cuando no tenga enciclopedia, yo os respondo. Podéis seguirnos en Twitter, en @enmelmac, que de vez en cuando, para este programa no ha sido posible, pero bueno, de vez en cuando preguntamos cositas que, si nos contestáis, suelen salir en el programa. Sí. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, Spotify, iTunes, YouTube, Google Podcast. Google Podcast, todos los lados. Y Radio LED. En la radio. En Radio Podcastiano e incluso en Radio Kit Córdoba. Es correcto. Voy a contar una cosa. Cuéntala. Fui a mandar la taza. Que todavía no se la manda. Sí, porque. Y ese día no funcionaba el programa informático del correo. Y no se la pude mandar. Y ya, pandemia. Vale, para lo que no siga el lore de Perdidos en Melmac. Le debemos una taza a Radio Kit Córdoba. Exacto. Eso. Y se lo voy a mandar, ¿eh? Y Kikibu no deja de poner excusas. No, está de verdad. Te lo juro, ¿eh? Que fui y no funcionaba la movida. Malditas cosas informáticas. Es que menos se me olvida, no funcionaba la máquina, hay una pandemia, es que entonces... Más que lo envolví con todo mi cariño, macho. Ay. Ya lo tengo envuelto. Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy, ¿ya? ¿No? ¿Tenemos algo más que decir? No, que os cuidéis mucho. Eso se lo he dicho. Que os cuidéis mucho y que... Ah, tenemos un grupo de Telegram, cierto, perdón. Tenemos un grupo de Telegram que podéis entrar si nos avisáis por Twitter o por email. Nos avisáis. O por Instagram, que también tenemos Instagram, perdidos en Melmac. Nos avisáis, oye, quiero entrar en el grupo de Telegram. Y... os concedemos acceso. Y tenemos un bot súper guapo que pone fotos de gatos cuando se lo pides. Sí, Alfibot. Para abrir. Y eso, que os cuidéis mucho y mantengáis el espinosaurio de distancia. Sí, que guardéis todos los abrazos que podáis para cuando se acabe esto, dar los dos golpes de golpe. ¿El qué? Perdón. Que os toséis en el codo. Que os toséis en el codo, que os duchéis. Hostia, qué difícil. Y os lavéis las manos. Lo duchéis es porque, bueno, para ti. Sí, para los demás. Y ya está, ya ahora sí, ya podemos, ya. Ya, ya. Ya nos podemos ir. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos también son bienvenidos. Ahora, hasta luego. Adiós. Animal Crossing. Hasta luego. En la historia de hoy, Skeletor trató de conquistar Eternia usando diabólicamente a unos animales. Los animales, como todas las cosas vivientes, deben ser tratados con gentileza y respeto. Aquellos que tengan un perro, un gato o cualquier animal, no lo olviden. Cuando se tiene una mascota, también se tiene una responsabilidad porque ellos dependen de nosotros. Y de una cosa hay que estar seguros. Entre más los queramos, ellos más nos querrán. Y más. Bueno, es hora de desaparecer. Adiós.